En la película El niño de pijama rayas, discriminan a los judíos porque por su religión, incluso los encierran en un campo de concentración y los matan. Una película que me parece a mí es La joven y el mar, que se trata de una chica que quiere aprender a nadar, pero los hombres no la dejan por ser mujer. Para mí, una película de racismo es Un sueño posible, ya que trata de un chico que es negro. Entonces, cuando él quería ayudar a la gente o algo así, el chico intentaba ayudar, pero la gente lo miraba con cara de asco o con cara de desaprobación por ser negro si la gente era blanca de por sí. Hay una serie llamada Hello a Vos, donde hay unos personajes que insultan a otros por ser de otro color, o por ser trans, o por ser homosexual. La película Hombres de Honor se trata de un hombre negro que quería ser un gran buzo y su jefe lo hacía trabajar horas de más que los buzos blancos. Para mí, un ejemplo de la discriminación es que le den más presupuesto en los deportes a los hombres y menos presupuesto a las mujeres, haciendo que se tenga que pagar la mayoría de cosas ellas mismas. Para mí, una situación de discriminación es cuando los argentinos vamos a Brasil y nos pegan e insultan, y cuando cantamos canciones racistas. Para mí, una situación de discriminación que genera desigualdad es que hay gente que va a buscar trabajo y no lo eligen por su género. Una persona insultando a alguien solo por su color de piel. Una vez, cuando tenía 7 años y estaba festejando mi cumpleaños, y estaba jugando al fútbol con un nene y con una nena, digo algo que no es ofensivo y la nena me dice: "Cállate, negro". Una situación de discriminación es cuando en Barracas hace poco le tiraron un molotov a una pareja lesbiana. Para mí, una situación de discriminación es cuando fui al Parque de la Costa y un grupo de chicas estaban diciendo que había un montón de bolivianos, pero de una manera discriminatoria. Para mí, una situación discriminatoria fue cuando al inicio de los Juegos Olímpicos echaron a los indigentes y vagabundos cerca del predio donde se iban a hacer los Juegos Olímpicos, para que la ciudad se vea más limpia y presentable.